Están escuchando Diversas Voces. Los pueblos autóctonos en el mundo no solo están afectados por el recalentamiento global. Algunas medidas que pretenden luchar contra el cambio climático también tienen un impacto en estas comunidades que nunca han hecho daño al medio ambiente. Por el contrario, han contribuido a conservarlo. Escuchemos este informe. Los pueblos autóctonos en el mundo no solo están afectados por el recalentamiento global. Algunas medidas que pretenden luchar contra el cambio climático también tienen un impacto en estas comunidades que nunca han hecho daño al medio ambiente. Por el contrario, han contribuido a conservarlo. Laura de Luis, portavoz de Survival International en España. Pues igual que está afectando al resto del planeta, lo está haciendo también a los pueblos indígenas y tribales que habitan en la Tierra, pero a ellos quizás con mayor fuerza, con mayor estruendo. Son pueblos que han vivido de forma sostenible sus entornos hasta la actualidad y que dependen por completo del entorno que los rodea. Entonces, cuando sus selvas sufren lluvias torrenciales que no son habituales o grandes sequías, etcétera, dado que dependen completamente de ellas para su supervivencia, lo mismo aquellos que habitan en otras áreas, como por ejemplo en el desierto del Kalahari, etcétera, realmente sienten un impacto más profundo todavía de las consecuencias del cambio climático. Las lluvias llegan tarde, el sol se comporta de forma extraña, el mundo está enfermo, los pulmones del cielo están contaminados. Sabemos qué está ocurriendo. Así lo ha constatado David Yanomami, conocido como el Dalai Lama de la selva. Pues en la región amazónica se ve perfectamente ese doble filo, ¿no? Por un lado, se intenta trabajar para combatir el cambio climático, mientras que se está viendo una explotación brutal de los recursos naturales de esa región de la Tierra. Se talan millones y millones de toneladas de madera, de árboles, se abren minas, se crean presas. Todo esto está afectando muchísimo a los pueblos indígenas que allí habitan. Pero es que además algunas de las medidas que se promueven en principio a favor del cambio climático también les están perjudicando, como es el crear algunas reservas para reducir emisiones de carbono y, bueno, pues negociar con territorios que son de los pueblos indígenas que los habitan. Entonces, lo necesario es que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales que allí habitan y que ellos puedan decidir siempre qué tipos de proyectos se llevan a cabo en sus territorios, y en todo caso hay que tener muy en cuenta que ellos han habitado en esas zonas de forma sostenible desde hace innumerables generaciones y que son quienes mejor saben precisamente cómo vivir de forma sostenible y cómo mantener esos hábitats en beneficio no solo de ellos y de sus culturas, sino de todo el planeta. Un doble filo en la lucha contra el cambio climático y un doble discurso. Nuevamente vemos a los países del primer mundo ejerciendo aparentando saber cuáles son las soluciones. Ese primer mundo que es el que más perjudica precisamente el clima del medio ambiente, el que está potenciando ese cambio climático. Y bueno, pues no se está escuchando a quienes tienen otra forma de vivir, a quienes han evolucionado y progresado de un modo distinto al nuestro, a quienes sienten un profundo respeto por la naturaleza y que saben cómo vivir de forma sostenible en sus entornos, a veces en nombre de la protección de la naturaleza y para combatir el cambio climático. Se acaban creando más áreas naturales supuestamente protegidas, y luego pues lo que vemos es que a quienes han contribuido a que esas zonas tengan una riqueza como la que ha llegado hasta nuestros días, a que sean zonas de gran biodiversidad, que son los habitantes indígenas que las han habitado desde innumerables generaciones, no solo no se los escucha, sino que se los expulsa ilegalmente de sus territorios, se les aboca un gran sufrimiento, a veces hasta la muerte y desaparición de pueblos indígenas enteros, mientras que en nombre de esa protección de la naturaleza, contradictoriamente, a veces estos territorios acaban siendo explotados por industria, por turismo, etcétera. Entonces, bueno, desde Survival creemos que ha llegado la hora de poner a los pueblos indígenas donde les corresponde, en ese papel protagonista. Tenemos que pararnos y escucharlos, porque ellos realmente tienen mucho que decir acerca de cómo podemos frenar el cambio climático, de cómo podemos trabajar en común por la naturaleza y por evitar que esto vaya más. Escucharon a Laura de Luis, portavoz de Survival International España. Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Mucha atención, es oficial. Después de años de estudios, la carne fue incluida por la Organización Mundial de la Salud en su lista de agentes que pueden causar cáncer. La organización colocó a las carnes procesadas en la primera de las 5 categorías en las que agrupa a los posibles agentes cancerígenos junto al tabaco y al asbesto. Y las otras carnes rojas fueron colocadas en la segunda categoría, sustancias probablemente cancerígenas, pues según la organización la evidencia de su vínculo con la enfermedad todavía es limitada. La carne procesada como la tocineta y el jamón sí causan cáncer, aseguró sin embargo el organismo, que estimó que consumir 50 gramos de carne procesada aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal en un 18%. Pero el riesgo original es bastante pequeño, lo que significa que incluso con ese aumento se trata de un riesgo menor para nada comparable, por ejemplo, al del humo del tabaco. Estamos diciendo claramente que es un cancerígeno de grupo 1. Sabemos que están causando cáncer, explicó el doctor Kurt Strive de la OMS. Pero los riesgos son claramente menores que con otros cancerígenos conocidos, agregó. Y en su informe, la organización destacó además el alto valor nutricional de la carne, que es rica en hierro, zinc y vitamina B12. Lo que seguramente explica por qué los expertos no están recomendando renunciar completamente a las carnes procesadas, sino consumirlas con moderación. ¿El riesgo de la carne procesada cuál es? La carne procesada incluye la tocineta, las salchichas, salamis y jamones, y cualquier carne que haya sido ahumada, curada o a la que se le ha agregado sal y preservantes. Son estos aditivos y este procesamiento los que aumentan el riesgo de cáncer. Y cocinar la carne a altas temperaturas, como por ejemplo una barbacoa, también puede generar sustancias cancerígenas. De hecho, según estimados, unas 34.000 muertes por cáncer cada año pueden deberse al alto consumo de carnes procesadas. Pero la OMS aclaró que la inclusión de las carnes procesadas entre los cancerígenos de categoría 1 no significa que comerse un sándwich de tocineta sea tan peligroso como fumar. Para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer de colon debido a su consumo de carne procesada es aún pequeño, pero es un riesgo que aumenta mientras más carne se consuma, explicó el doctor Strike. Y la doctora británica Ji Jenkins dijo a la BBC que no piensa recomendar a sus pacientes abstenerse de comer carne, aunque recomendó cautela con el consumo de carne procesada. Ciertamente pienso que hay que mantener bajo el consumo de carne procesada, todo con moderación, dijo Jenkins a la BBC Mundo. Lo que hay que saber es que si uno consume hamburguesas, salchichas, tocineta todos los días, entonces sí está en riesgo. Pero si tú consumes salchichas ricas en proteínas y hechas con buena carne una vez cada 15 días, yo personalmente no considero que hay ningún riesgo, aseguró. Según la OMS, la evidencia también apunta que el consumo de 100 gramos de carne roja por día aumenta el riesgo de cáncer en un 18%. Pero la organización reconoció que por el momento esta evidencia es limitada. Y algunos expertos reaccionaron con cautela al informe de la OMS. La Organización Británica Panel de Asesoría sobre el Consumo de Carne, por ejemplo, dijo que ningún alimento te da cáncer. Y para apoyar su punto, señaló que algunos estudios muestran que las tasas de incidencia de cáncer entre vegetarianos y consumidores de cáncer son similares. La prioridad principal para prevenir el cáncer continúa siendo parar de fumar, mantener un peso corporal normal y evitar un alto consumo de alcohol, señaló el profesor Robert Picker, miembro de este organismo. Aunque el profesor Chinkey, del Centro Británico de Investigación sobre el Cáncer y la Universidad de Oxford, insistió en que los grandes consumidores de carnes rojas y procesadas les convendría consumirla con mayor moderación. Un sándwich de tocineta de vez en cuando no va a causar mayores problemas, pero una dieta saludable siempre es un asunto de moderación, recordó. De musas y caireles en su paleta de marfil, mojana cruza y pinteles en tinta roja de carmín. Su caramelo de tristeza no es mal anzuelo para un pez en el reloj de la belleza. Vuelven a dar las 4:10. De escuela mística y pagana canta acuarelas de Dalí, pinta novelas dilanianas. ¿Quién es Abel? ¿Quién es Caín? Va desnudo en ascenso, lámpara autista de Aladino, copa de vino embriagador. Nobleza obliga cuando hablo de cuates, empezar por él, que te lo digan Silvio y Pablo, Dios y el diablo, yo amané. Si chamulláramos lunfardo, los trovadores de Madrid, sin mi compadre Luis Eduardo, yo no pasaba por aquí. El maestrito de Joaquín, sí, sí, sí, sí, sí, sí, qué poli. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. ¿Desayuna o almuerza o incluso merienda mientras mira televisión, camina o hace cualquier otra actividad que absorbe su atención? Si ese es el caso, tiene un gran riesgo de comer mucho más y ganar peso. Varios estudios han señalado que quienes comen mientras miran televisión, utilizan videojuegos, leen o hacen simultáneamente cualquier otra actividad, tienden a consumir más calorías. La doctora Susan Hikes, experta en psicología del apetito de la Universidad de Brigham, en Reino Unido, formó parte de un equipo que evaluó varias investigaciones al respecto. En un artículo publicado en el sitio de la Universidad de Brigham, señaló que revisamos detenidamente unos 24 estudios en los que se comparó a personas que estaban atentas exclusivamente a lo que comían con otras que lo hacían mientras estaban distraídas con otras actividades como mirar la televisión o trabajar en el computador. La investigación determinó que cuando las personas estaban distraídas mirando la televisión o en otras cosas tendrían a comer mayor cantidad de una vez. Pero además el estudio demostró que estas personas también tendían a compensar más tarde comiendo aún más. La razón hay que encontrarla no tanto en el estómago sino en el cerebro. Si no prestamos atención a lo que comemos porque estamos distraídos, entonces el cerebro no lo procesa, no nos sentimos tan llenos y en consecuencia comemos más calorías tanto en el momento como más tarde en el día, dijo a la BBC Jane Odgen de la Universidad de Surrey en Reino Unido. Desde chiquitos nos han dicho que comer mientras se camina no es una buena idea porque puede causar indigestión. Pero el ritmo de la vida moderna lleva a muchos a comerse algo camino al trabajo en la mañana o caminando de un lugar a otro a la hora del almuerzo. Según un estudio reciente de la Universidad de Surrey, comer mientras se camina es aún peor. La investigación destacó que la tendencia a comer más es aún mayor si se consumen alimentos, incluidas las meriendas cuando se está en marcha. Orden lideró un estudio reciente en el que se le pidió a 60 personas que se comieran una barra de chocolate mientras caminaban, conversaban con una amiga o miraban televisión. Después de esto, se le pidió a los participantes que completaran un cuestionario y se les invitó a comer 4 diferentes tipos de alimentos: chocolate, zanahoria, uvas, papas fritas. El resultado muestra que aquellas que comieron la barra de chocolate mientras caminaban consumieron mucho más durante la prueba siguiente y en particular comieron chocolate 5 veces más que los otros participantes. Ogden señala que caminar es una forma de distracción muy poderosa. Los participantes no estaban pensando en la comida. Su cerebro no reconoció que habían comido, el cuerpo se sentía menos lleno y por lo tanto consumieron más. Según la profesora Ogden, el problema es que comer no solo tiene que ver con matar el hambre, sino también con cómo el cerebro procesa los alimentos que ingerimos. Si le preguntas a alguien si recuerda lo que ha comido, en general, recuerda más el desayuno, el almuerzo y la cena, particularmente cuando se ha sentado a la mesa y ha sacado tiempo especialmente para comer, porque el cerebro codifica eso como alimentos ingeridos. En general, las personas tienen menos probabilidad de recordar lo que han comido mientras han estado ocupadas en otras cosas. La consecuencia es que si te pasas el día comiendo sin codificar lo que has ingerido, entonces vas a comer mucho más a la hora de la cena. El consejo de la doctora Susan Hayes es: saca tiempo para comer y evita ingerir alimentos mientras estás caminando o con la atención en otras cosas. Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando.